apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 31 de mayo, se está acabando el mes, este mes revolucionario, este mes lleno de conmociones, el fin de la primavera, el inicio del verano. Bueno, esto en el hemisferio norte, sin embargo, aquí también se notan estos cambios de temperatura que nos van generando otros humores, otros cambios en el carácter, y que, bueno, nos van dando este acercamiento con una sexualidad un poco más abierta. Así que bienvenidos a esta nueva edición. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando durante la próxima hora. Primero vamos a revisar un poco las noticias y vamos a tener un programa muy especial. Vamos a tener un poco de poesía este día. Así que quédense con nosotros. Adelante. Actualidad. Noticias relacionadas con la sexualidad en el Ecuador y en el mundo. Bueno, empezamos con las noticias del día de hoy. Tenemos un acontecimiento muy positivo, y es que en Taiwán, un país de Asia, y probablemente el primero donde sucede este cambio tan histórico, ya es legal el matrimonio entre personas del mismo género, y esto es bastante favorable. Chia Chia Wei, un activista homosexual, empezó una campaña hace algunos años, una pequeña conferencia en un McDonald's en Taipei, y bueno, con un trabajo bastante laborioso logró que la asamblea de su país conciba este cambio. El fallo fue dado hace apenas unos días. El Tribunal Constitucional de Taiwán determinó que, bueno, era legal y se incorpore al Código Civil la unión de parejas del mismo sexo. Y en otras noticias, se publicó un estudio en Europa llamado el Atlas de la Anticoncepción. El diario El País recoge esta noticia con el titular de: el 43% de los embarazos en Europa no son intencionados. Hay una tasa bastante elevada de embarazos no deseados o de embarazos no planificados, y por supuesto se plantea la planificación familiar y la anticoncepción como una solución evidente. Sin embargo, hay países donde apenas un tercio de la población femenina puede acceder a métodos anticonceptivos. Otros países como Turquía, por ejemplo, donde solo las mujeres casadas pueden acceder. Y bueno, un ejemplo es el de España, donde el 35% de las gestaciones no son planificadas y la mitad acaba en aborto, una situación bastante penosa, puesto que hay condiciones bastante favorables para la anticoncepción. Una de las causas es que las políticas públicas no generan un financiamiento para el uso de métodos contraceptivos, aunque bueno, un blister de pastillas ya va a costar $6-7, entonces es un poco de falta de educación y falta de planificación también. Por supuesto, la planificación familiar siempre es una opción mucho más valedera, porque una pareja que efectivamente puede tener descendencia, a lo mejor puede aplazar un poco el tiempo en el que tiene hijos y bueno, encontrar un momento de su vida donde el sustento económico, sobre todo, y y a lo mejor un nivel de madurez intelectual o física superior, y que le permita, bueno, constituir una familia un poco más ordenada, con una experiencia vital más favorable. Así que bueno, terminamos con las noticias del día de hoy. Y llegó hace poco, bueno, llegó la Majito Carvajal. ¿Cómo estás, Majo? Hola, ¿cómo están? Muy bien esta noche. Una vez más, igual que todas las noches, muy agradecida y muy contenta por estar aquí otra vez junto a ustedes. Y agradecidos nosotros de que nos acompañas. Y por supuesto, desde el Macará, provincia de Loja, nos acompaña Walter Jimbo, poeta ecuatoriano, que viene a darnos desde la perspectiva de quien ejerce la poesía, unas nociones de la poesía erótica sobre todo, y bueno, hablar un poco de cómo se expresa esta forma de hacer literatura y hacer arte en la actualidad. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches. Hola, buenas noches, amigos, a los que nos escuchan, gracias María José, gracias Andrés. Es un honor, un agrado para mí estar aquí compartiendo con ustedes algo acerca de lo que es la poesía. Muchas gracias, Walter, por acompañarnos. Y bueno, Walter nace en 1974, 5 que tenía, no, 73. Así que bueno, tiene una trayectoria bastante amplia. Es egresado de la Facultad de Comunicación Social, y donde ejerce hoy en día como profesor en el área de lenguaje, precisamente. Uh-huh. Bueno, ¿cómo te llevas con el sistema pedagógico? Porque la poesía tiene una cierta forma de ser un poco irreverente, de no estar tan sometida a la autoridad, digamos, o al modelo esquemático de una institución. ¿Cómo te llevas con el ejercicio de dar clases? Bueno, creo que del montón de trabajos que he tenido y me he ido corriendo, es el que menos se me ha complicado, la verdad. Porque, bueno, quizás es el ambiente, ¿no? Los estudiantes, porque tienen mucho como para dar. Entonces uno ha encontrado por ahí algo de, no sé, una fuente de sensibilidad muy, muy, muy rica. Y claro, bueno, la cuestión de los horarios siempre va a ser un poco difícil, ¿no? Pero creo que el contacto humano que está ahí es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Entonces, uno tiene grado de impartir, especialmente esta cátedra de lo que es el lenguaje. Que, digamos, es un trabajo constante, ¿no? Es algo que uno tiene que hacerlo cotidianamente desde varias perspectivas incluso. Y creo que siempre eso enriquece, ¿no? Justamente el contacto, el explicar, el recibir cosas, respuestas de los estudiantes. Uh-huh. ¿Y cómo ves a los jóvenes? ¿Leen poesía? ¿Te leen a ti, por ejemplo? No, la verdad leen muy poco, especialmente poesía. Pero bueno, pero digamos que hay buena parte de cada grupo que están interesados en la poesía, por ejemplo, en la literatura en general. Uh-huh. Lastimosamente, el sistema educativo es bastante deficiente, digamos, en este aspecto lingüístico. Justamente ahora estamos haciendo trabajos de escribir un resumen. Claro, uno se da cuenta de que 12 años de escolaridad y de secundaria apenas han servido para que sepan las vocales. Así ha sido un poco de trágica la cuestión, sí. Porque se les hace muy difícil expresarse tanto oral como a través de la escritura. Entonces por ahí va el trabajo un poco, ¿no? Y claro, lo otro es tratar de despertar un poco la sensibilidad a través de lo que es la literatura. Yeah. Y la poesía, porque también eres narrador, tienes tus publicaciones en narrativa, ya hablaremos más adelante de esto, pero tiene esta característica de que no solo es un ejercicio de lenguaje, sino que esta sensibilidad nos lleva a un ambiente casi mágico de conexión entre los seres humanos, y bueno, un trabajo intelectual que no pretende serlo, ¿no? Que en principio es una expresión, probablemente la más pura de las expresiones que se pueden verbalizar, junto con la música, por ejemplo. Y tiene esto, ¿no? Es indispensable su estudio. Y te pediría ahora a ti que definas qué es la poesía. Bueno, es muy muy difícil definir eso, ¿no? Digamos que es como, como el amor, quizás, que sabemos que existe, pero no se lo podría definir. Y quizás es lo bueno, porque debe ser una búsqueda constante, una construcción constante, un desencanto constante también. Pero yo le tengo a la poesía, sí, justamente como tú decías, como una expresión así, quizás la más pura del espíritu humano, de la sensibilidad humana, traducida en palabras. Entonces, creo que es el ser, ¿no? El ser más hondo, digamos así, de uno, el que está ahí, más puro del autor, el que se expresa a través de las palabras. ¿Cuáles fueron las primeras? Bueno, ¿te acuerdas de los primeros intentos que hiciste, tal vez el primer poema, los primeros versos? O yendo un poco más adelante, el primer poema que te sentaste y dijiste, bueno, ahora voy a corregir, a editar, digamos. Bueno, en verdad empecé a escribir desde en la adolescencia, pero claro, como no tenía mayores lecturas, escribía cosas bastante cursis, bastantísimo cursis. Luego, el trabajo un poco más concreto de esta cuestión del lenguaje lo empecé a hacer justamente cuando estudiaba comunicación social. Porque, bueno, había muchos profesores que incentivaban para crear. Entonces, el ambiente mismo y conocer por ahí otra gente que escribía me estimuló mucho justamente para corregir, para pensar mejor lo que uno escribe. Entonces, a partir de ahí, digamos, ¿no?, que empezó el ejercicio más duro, más comprometido, más fuerte y más real, digamos así. ¿Cuál fue? Bueno, hablabas un poco de la experiencia ya dentro de la carrera de comunicación. La universidad siempre nos acerca a nuevas perspectivas literarias y culturales, sobre todo. Pero un hecho concreto que te haya marcado, o que haya marcado el camino de los contenidos, de las temáticas, del tipo de sensibilidad de tu literatura en general y de tu poesía. Un hecho concreto en tu vida. Bueno, no sé si es que haya exactamente algún motivo, pero sí te puedo decir que es como el no pertenecer, ¿no? Esa cuestión de no formar parte de... Como ser un outsider, ¿no? Sí, de estar afuera de todo, ¿no? Involuntariamente, más que todo, porque, claro, uno quisiera poder integrarse a cualquier grupo humano. Pero, bueno, se me ha hecho bastante difícil a mí. Entonces, esta cuestión creo que me ha marcado un poco. Y el expresar este desarraigo, digamos, este destierro cotidiano que se tiene, creo que lo encontré a través de la poesía como una forma muy... muy radical, digamos, y lo más cercano a lo que uno siente. Entonces, por ahí ha sido más bien un poco el desfogue, ¿no? Digamos, de tratar de tender puentes hacia el otro. Uh-huh. Entonces, como no lo puedes hacer, digamos, de una manera práctica, se lo hace a través, bueno, en mi caso, de la poesía, ¿no?, de la literatura. Uh-huh. Te vuelve a conectar, ¿no?, de cierta forma. Uh-huh. Y, bueno, has dicho una palabra que me parece clave, desfogue. Y bueno, me convoca ciertas ideas freudianas, ¿no?, respecto a la sublimación, al derivar la pulsión sexual al acto creativo. Y en esto creo que tiene mucho que ver el erotismo. Es decir, hay poesía que se aleja totalmente del hedonismo, del placer sensual, pero la tuya tiene elementos muy cercanos al cuerpo, a la experiencia de la sexualidad misma, al concepto de belleza como tal, sobre todo de la belleza femenina, e incluso de la deformación de la belleza femenina, que me parece algo muy interesante. Por ahí hablas de novias tuyas que aparecen con barba y con labios azules. Me parece precioso eso, pero ¿de dónde sale el erotismo y cómo lo incorporas a la poesía? Esta cuestión que te decía del desarraigo, del no tener muchos puentes para vincularse con el otro, creo que hace mucho que uno, bueno, no es que lo piense, sino que digamos que viva, sí, su vida, su trayectoria, a través del cuerpo. Entonces el cuerpo viene a ser como una forma, a veces de autocondena, otras veces como de persecución de uno mismo y también del otro. Entonces, para mí ha sido siempre como una necesidad de aferración hacia el otro cuerpo, ¿no? Pero de una manera como desesperante. Entonces, claro, es paradójico lo uno, porque como no puedes entablar contacto con otra persona, ¿no es cierto? Tratas de establecer un contacto que a veces puede ser como muy desesperante, muy necesitado, ¿no es cierto? Entonces, a través del lenguaje se puede cumplir ciertas carencias que uno tiene. Uh-huh. Se puede llenar. Entonces, creo que a veces con el mismo apuro con que uno vive, también escribe. Es decir, bueno, creo que soy muy, no sé si muy impulsivo, pero sí muy inmediato, digamos. Como que siempre hay una búsqueda muy, muy fuerte sobre todo lo otro. Entonces, todo lo otro también es el cuerpo. Uh-huh. Es el cuerpo ajeno, ¿no? Digamos, que viene a ser como una forma de aprender ese cuerpo, ¿no? Que uno no lo podría físicamente aprender, así. Uh-huh. Entonces, la palabra se vuelve carne, digamos, ¿no? La palabra se vuelve deseo, la palabra se vuelve como sangre. Entonces, la palabra se vuelve cuerpo, el cuerpo del otro. Y ese cuerpo, claro, uno lo ha construido con referentes, a veces reales, a veces imaginarios, a veces... con proyecciones de querer ser. Uh-huh. En cuanto a la experiencia del cuerpo como tal, y bueno, al desapego, digamos, con el propio cuerpo, a tratar de aprender del cuerpo del otro, también se ingresa a una forma de generarse placer a través de otros medios. Bueno, por ejemplo, la masturbación, por ejemplo, es uno, ¿no? Y una buena parte de la poesía deriva bastante de este acto, digamos. Un poco es una paja mental, ¿no? Toda la, la poesía. Por más bello que sea, pero el autor... Sí, es un ejercicio onanista, totalmente. Sí, totalmente. Y otro ejercicio onanista es un poco el vicio, la autodestrucción, digamos, está el viejo lema, ¿no? Del sexo, drogas y bueno... una de tus últimas obras se llama En la tormenta la música. ¿Cómo te llevas con la música, con el la fiesta, digamos, con lo lúdico, con la noche, lo que se diría la bohemia, ¿no? Un poco tópicamente. Hay un poema de Cavafis que habla sobre esta cosa, que uno se levanta a veces para ser un buen tipo hasta el mediodía, creo que sucede, pero luego es como si la noche mismo, el placer que uno encuentra ahí, como te estimula los sentidos, ¿no? Como lo hace, qué sé yo, las drogas, el alcohol, el sexo, ¿no es cierto? Entonces te estimula los sentidos, claro, para ir en una búsqueda de algo. Sí, creo que es una búsqueda como involuntaria también. No es que uno va en la noche y dice, bueno, hoy voy a tratar de encontrar algo, no. Simplemente uno camina. Camina y en ese caminar... Hay muchas percepciones. Entonces, una de esas, claro, es la de abrir los sentidos, un poco de autodestruirse también. Y lo otro también es como buscar cierto placer en lo imposible, ¿sí? Cuando uno busca, sabe que no va a encontrar, porque no sabe lo que busca, pero sin embargo lo busca. Es decir, camina, camina, camina sin saber a dónde va a llegar. Pero el placer es caminar. Hay una canción de Fito Páez que es muy interesante, que tiene este verso que dice: lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Entonces, siempre yo confío mucho en eso. Bueno, si no confíe, yo lo hago, es mi forma de vida. Y claro, esta cuestión a veces tiene muchos riesgos, ¿no? Riesgos que uno no quisiera correr, pero que están ahí muy, muy manifiestos. Digamos que cuando corres mucho, saltas mucho, siempre tienes el peligro de caer. Claro, y de unas caídas así muy muy fuertes a veces que a uno casi le ha costado la vida. Pero finalmente, para mí por lo menos creo que es una forma de vida esto del caminar, esto de la búsqueda, que creo que nunca dejaría de hacerlo, ¿no? Yeah, y estas caídas producen buena poesía, ¿no? Te dan un buen punto de referencia para... Buen material. Sí, digamos que que es justamente esto lo que también produce escribir, ¿no? El libro que tienes ahí, que es En la tormenta de la música, es de una etapa, digamos, como muy muy fuerte en la búsqueda de uno mismo, de mirarse adentro. Claro, es un proceso catárquico, total. Y en ese proceso catárquico también viene mucho la autocondena, como te digo, la autodestrucción, el reconocerse a uno como tal y no aceptarse, el seguir siendo el mismo a pesar de prometerse ciertas cosas, que te digo, por eso me gustó mucho ese poema de Cadafis, que habla de estas cosas, del placer, de la sensualidad, y también del camino peligroso, ¿no? Bueno, te voy a hacer una última pregunta antes de irnos a escuchar una canción para justamente hablar un poco más de centradamente de tu obra y que nos compartas un poco de lectura. La Majito también tiene alguna pregunta que hacerte. Y por supuesto, un poco de lectura. ¿Cómo eres al momento de escribir? ¿Te sale más improvisado, más espontáneo, o tienes un momento del día en el que te sientas y, digamos, por oficio, de manera rigurosa, te planteas de escribir? ¿O tienes una idea previa? ¿Cómo lo desarrollas? Bueno, últimamente, después de tanto camino recorrido, ya creo que escribo más calmado. Antes escribía de una manera muy intempestiva, justamente, ¿no? Como una necesidad de deshacerse a veces. Pero ahora, ya no escribo de esa manera, escribo de una manera mucho más pensada, se puede decir, mucho más racional. El último libro que publiqué, que se llama Silencios de la Isla, tiene que ver ya mucho, ya no con, bueno, una parte con la cuestión personal, ¿no? Digamos así, muy interna. Pero la otra no es ya algo que tiene que ver con uno. Aunque finalmente, hablar del ser humano es hablar de uno mismo y hablar del mundo entero, ¿no? Pero ya no tiene que ver mucho con esa intromisión en uno, sino tiene que ver con el otro y con, bueno, cuestiones más filosóficas, digamos así, con que la, eso les explica a través de la metáfora. Sí, con la condición del castigo, del encierro. Sí. Bueno, los autores suelen llegar a estas cuestiones, ¿no? Más generales a través de la experiencia propia, y creo que ahí está el valor de que trabajen y produzcan su literatura. Gracias por responder estas preguntas, Walter. Volvemos después de una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar un poco de rock nacional, un tema de Alcaloides, Degenerar. Solo quiero degenerar. amigos, estamos de vuelta. Majito. Bueno, y regresamos con Walter Jimbo. Teníamos una serie de preguntas que hacerle a nuestro compañero. Y, bueno, quería saber un poco más sobre tus inicios. ¿Qué pasa ahí con ese joven cursi que... en el que aún muchos nos encontramos? ¿Y qué pasa con ese joven? ¿Dónde estaba? ¿En qué contexto se desarrollaba? Cuéntanos un poquito. Creo que en la normalidad, intentando ser parte de. Entonces, claro, lo más natural que va a salir de ahí es hacer una cursilería como lo haría cualquier ciudadano común, digamos así, ¿no? Entonces, claro, a vista de que uno no ha podido pertenecer pues a este mundo así un poco convencional, te queda la otra búsqueda y bueno, pues ahí uno ha encontrado la respuesta. Y me ha gustado mucho esa manera, poco a poco, ¿no? De, por ejemplo, de la poesía que es dura, que es bastante irreverente, de la poesía que, no sé, bueno, que carajea un poco al otro, ¿no? Todas las estructuras que uno tiene ahí. Entonces, bueno, a partir de, digamos, de este como encuentro un poco con el arte en sí, y también con amistades artísticas ahí, creo que fue muy muy productivo para mí, porque fue como deshacerse de ese maniquí que uno era, del intentar ser tan convencional y como muy de una manera muy forzada. Entonces, esta búsqueda, estos encuentros que he tenido me han ayudado mucho para reconocerme, digamos, para tratar de encontrarme a mí. Bueno, sí, ha tenido que ver mucho las lecturas de filosofía, de literatura mismo, de ciencias sociales en general. Bueno, que te enseñan a ver lo que está detrás, ¿no? Más allá de lo fenomenológico, más allá de lo aparente. Y entonces eso también ha sucedido con uno mismo. Tratar de ver lo que nadie ha encontrado, porque haberlo expresado hubiese sido muy, no sé, muy muy contraproducente a veces, que sea en el contexto familiar, en el contexto social. Pero digamos que finalmente uno trata de reconciliar estos dos bandos a los cuales pertenece uno, a la cotidianidad, al encojonamiento, a lo que decía Andrés de la institucionalidad, ¿no es cierto? Con lo otro, con lo irreverente, con lo no conformista, con lo que se golpea contra uno mismo y contra los demás. Hablabas un poco también sobre esos autores, bueno, sobre Gaddafi específicamente. Aparte de él o incluyéndolo, ¿qué otros autores te han motivado a ti a escribir? Bueno, uno de los, digamos, de las cosas buenas de ahí de cuando entré a estudiar la facultad es que me encontré con amigos que eran muy buenos lectores. Y claro, por ahí encontré unos caminos, no sé, infinitos para mí, muy, muy, muy abiertos. Y uno de esos ha sido, por ejemplo, Dostoyevsky. La obra de Dostoyevsky me ha marcado mucho a mí. Dostoyevsky, Henry Miller, Juan Carlos Sonetti, Octavio Paz. De acá de los ecuatorianos me gusta mucho Alfredo Gangotena, la poesía de Gangotena, de Carrera Andrade. Creo que todas estas lecturas a uno lo han encaminado no solamente literariamente, sino vivencialmente. Es decir, le han dado una respuesta para los planteamientos que uno tenía en la vida. Particularmente en el aspecto psicológico, digamos así, es Dostoyevsky para mí, ¿no? Quien me ha ayudado a entender muchas cosas, a entenderme mucho a mí mismo y a perdonarme. te repito, Henry Miller también, el norteamericano, con esa literatura tan irreverente, tan sexual incluso, ¿no? William Faulkner, bueno, en verdad han sido etapas que uno ha recorrido con los escritores, que ahora yo sí los tengo así como un templo, ¿no? Porque han llegado a una parte de mi vida así justamente como padres, una especie de padres, una especie de semidioses que con su sabiduría a uno le han hecho entender, como te digo, buena parte del mundo y a desprejuiciarse, bueno, muchas cosas, ¿no? Bueno, y también quería saber, como te decía, ese Walter del inicio, ¿cuál fue tu primer poema? ¿Recuerdas Si lo terminaste, si se lo mostraste a alguien, si se lo dedicaste a alguien. Yo quiero anexar una experiencia a esta pregunta. ¿Te acuerdas de tu primer recital también? Sí, el primer recital sí me acuerdo. Pero del primer poema no, la verdad, porque yo llené un cuaderno de pura cursillería. Que bueno, por suerte lo rompí a tiempo para que nadie se dé cuenta. Pero a lo mejor te debe haber valido un beso. No, la verdad, no nada. O sea, me valió un poco para saber que por ahí no es el camino de la poesía. Para darme cuenta de que no debería seguir haciendo si es que voy a seguir haciendo eso, ¿no? Y luego, digamos ya que con lecturas... Y con pasarse mucho los textos a otra gente, a los compañeros que tenía en la universidad, me aconsejaron. Y finalmente, algún rato lo logré. O sea, lo siento que lo logré porque, bueno, pasé a un poema a un amigo que le gustaba mucho leer. Y ahí sí me dijo que hay algo ahí y que debería dedicarme. Entonces fue como un incentivo para mí, ¿no? Igualmente los profesores, Fabián Guerrero, que era mi profesor, también me incentivaba mucho. Sí. Y creo que el faxo para mí ha sido muy, muy importante en toda la vida. Y de ahí justamente algún rato leí un poema y le gustó a un compañero y por primera vez me llevó a un recital a Cotacachi, me acuerdo. Que fue algo sumamente maravilloso. Yo nunca voy a olvidar esa experiencia porque, bueno, encontrarse con gente que tiene tu misma necesidad de búsqueda, tus mismas inquietudes, tu misma sensibilidad, que también le gusta escribir. Y bueno, la primera vez que leí un poema que está publicado ya en un primer libro que saqué, que fue muy bien recibido por la gente, eso me ayudó mucho, me ayudó muchísimo para poner una base fuerte ahí, ¿no? La primera vez que uno lee, que a la gente le agrada y bueno, le guardan cierto respeto por eso, ha sido muy grato porque, que claro, es la verdad de uno, y la verdad de uno es muy difícil de hacer entender al otro. Yo quiero saber de qué trataba ese primer poema exitoso, podría decirse, el que le mostraste a tu compañero y te felicitó, ¿no? Bueno, de ese poema, ahora lo he rescatado, tengo por ahí un epígrafe que dice, déjame acordar, ¿cómo averiguar por ti si borraste tu nombre de la memoria de la gente? Son solo tres versos que me quedaron de todo ese poema extenso, pero... Pero bueno, eso ayudó más bien para construir otros y otros. Y claro, el primer poema que leí por allá fue un poema erótico. Sí, he escrito mucho sobre la poesía erótica, mucha poesía erótica, perdón. Y luego más bien, es algo curioso porque me acuerdo que ya me incentivado, digamos, me lancé a un concurso que había en la Universidad Central de poesía. Entonces obtuve el tercer premio y... justamente dos compañeras de la FAXO también ganaron el primero y el segundo y pudimos publicar ahí, me acuerdo con Marco Villarroel, que era el decano, nos ayudó para publicar y creo que fue una satisfacción muy, muy grande. Y curiosamente, a ese concurso yo no envié un poema, porque no me gustaba, yo pensé que era una cursilería total, pero resulta que ese poema lo publiqué luego y ha sido casi como la sensación, ese sí creo que ha sido ya como... El graduarse así un poco de poeta, claro, porque le gustó a todo el mundo, le gustó tanto que lo han cogido para incluirlo en obras de teatro y todo. Ajá, increíblemente. Entonces, sí, desde ahí uno dice, bueno, sí, entonces creo que lo mío es por ahí, y he seguido escribiendo. Ese primer poema exitoso te lleva a La Voz del Impostor, publicado en el 2006, y después una obra narrativa del 2009, El Enemigo en Casa. Después has publicado esta belleza que yo tengo ahora, que es En la Tormenta la Música, que es del 2012. Uh-huh. Y recientemente publicaste El Silencio en la Isla, uh-huh, de este año. Ahora, bueno, tenemos un par más de preguntas y quisiera que entremos. Aquí tenemos una sección muy bonita, se llama Fantasías, donde compartimos un poco de poesía y otros géneros literarios. Y bueno, que nos compartas un poco de la lectura. ¿Cuál es la motivación que tuviste para el último texto? ¿Y el último texto que publiqué? Sí, la experiencia como tal, porque El Silencio en la Isla como que te posiciona un poco. Yo no lo leo, pero... Tiene que ver mucho con el contexto de Galápagos. Uh-huh. En ese tiempo, bueno, personalmente tenía muchos conflictos, para variar. Y entonces el viaje allá, hacia allá, me ayudó, no sé si a esclarecerme o a confundirme más, pero finalmente, a partir de eso, pude escribir una primera parte. Curiosamente, yo había ido a Galápagos antes en un crucero, porque, bueno, por cosas de la vida pude llegar, y creo que para mí fue el lugar más lindo del mundo, el puerto de la isla de Santa Cruz. Y raramente, después de 10 años quizás, pude llegar ahí y establecerme unos 4 meses en la Charles Darwin haciendo una beca. Y eso me motivó, el paisaje. Entonces es una manera metafórica de entender esta cuestión de la isla, ¿no? Es una parte, de ahí las otras partes tienen que ver con hechos que han sucedido en la isla. El uno es el imperio de José Cobos que sucedió en la isla Cristóbal. José Cobos era el emperador que se le dice de Galápagos, porque tenía más de 100 prisioneros ahí viviendo a sus expensas, y siendo él el capataz, ¿no?, el rey mayor de ahí. Entonces, bueno, esta situación generó muchas cosas. Una de ellas es que él castigaba a los prisioneros que se portaban mal, enviándolos a islas para que mueran de sed, ¿sí?, o pequeños islotes. Entonces, a uno de ellos, porque era su amigo, le tuvo un poco de piedad, por decir así, que suena muy, muy irónico, después de que lo apaleó, lo envió a una isla, pero a una isla que tenía agua dulce, que es la isla Santa Cruz, justamente. Entonces el tipo permanece ahí 4 años de soledad absoluta. Y bueno, eso ha sido para mí como muy muy curioso, ¿no? Yo no sé cómo sea, a veces uno se queja de que está solo y toda esa cosa, pero no es así. Esa es una soledad metafórica, digamos, pero ya tener una soledad literal, un silencio pertinaz, un silencio que no se rompe por nada, por ninguna otra voz, debe ser otra cosa, ¿no? Y por ahí construye el poema de este señor que se llama Camilo Casanova. Y el otro es sobre también la cárcel, en cambio, de la isla Isabela. Ahí los prisioneros eran condenados a construir un muro que, bueno, hasta ahora está ahí como evidencia, que se llama Muro de las Lágrimas, que es un muro hecho con piedras de la isla, no, con piedra volcánica. Y claro, ellos estaban condenados a hacer eso porque no tenían nada más que hacer, no tenían cómo más castigarles. Y cuando se caía el muro tenían que volver a levantarlo, así como Sísifo, ¿no?, tal cual. Y claro, eso también me pareció una cuestión muy, muy fuerte. Yo visité la isla Isabela y me parece el lugar más lindo del mundo, yo creo que he conocido. Es tan lindo, lindo, lindo. El cementerio queda al lado del mar. No sé, tiene muchas cosas hermosas. Pero dentro de esto tiene esa evidencia del dolor, de la crueldad del ser humano, ¿no? Y bueno, no digo necesariamente que tenga un carácter denunciativo escribir acerca de todos estos asuntos, pero definitivamente son atentados al derecho, a la integridad humana. Y por otro lado están, bueno, otras temáticas de tus poemas y en general la literatura, que habla abiertamente de la sexualidad, que habla abiertamente del cuerpo. Se opone de cierta forma a un discurso un poco más dominante, un poco más conservador. ¿Tú consideras que tu obra, que tu literatura o tú como persona están comprometidos, digamos, con una forma de oponerse o de transgredir con este discurso más conservador? Sí, por lo menos ese libro que tienes ahí, La Tormenta de la Música, creo que sí es, bueno, yo digo que es muy punk, así como muy, muy, muy contestatario y todo eso, ¿no? Claro, porque para mí es una manera de contrarrestar toda esa avalancha que hay de dominio sobre uno, ¿no? Todas las formas de poder que hay, desde la cuestión familiar hasta la cuestión estatal, qué sé yo, medio mercado, la religión, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la poesía, por lo menos este libro es... se trata de dar un golpe, ¿no?, a toda esa convencionalidad creada. Por eso es que, bueno, luego me di cuenta, ¿no?, ahora lo veo 4 años después, que sí, que todas las maneras que están expresadas ahí, todas las formas de expresión que hay ahí, en las temáticas de los poemas, son irreverencias. Es la irreverencia del cuerpo, es la irreverencia del sexo, del amor, es la irreverencia de la autodestrucción, de la no procreación. Es una irreverencia contra toda esa cuestión convencional, como te digo, institucional, pero también del cuerpo. El cuerpo está, como está totalmente reglamentado, el cuerpo ahí maltratado por todas esas esas instituciones que lo controlan, necesita desfogarse. Y una de esas, metafóricamente, ha sido estos poemas que los hice. Uh-huh. Y bueno, queda también la otra poesía, ¿no? La que es un poco más... que va más por el camino, que no transgrede mucho. ¿Cómo sientes a estos autores, muchas veces jóvenes, que, bueno, está bien, ¿no?, para las novias o... Pero, ¿cómo lo sientes? O sea, yo pensaría, por ejemplo, que tendrían que implicarse un poco más o tener un poco más de contacto con este tipo de experiencias y bueno, dejar que atraviesen su ser y que de ahí salga un poco más de obra. ¿Piensas que es una responsabilidad o se puede vivir del hedonismo puro en la poesía sin...? Bueno, yo creo que más que todo tiene que ver, en primer lugar, con la cuestión estética. La temática para mí nunca ha importado, es un trabajo estético del lenguaje, lo que hay, es un trabajo intelectual, es un trabajo de emoción, pero finalmente es un trabajo estético, es un trabajo, por eso, de literario, ¿no? Es un trabajo de lenguaje. Creo que hay algo que no se debe evitar al escribir, al crear, que es ser uno mismo. Cuando uno está mintiendo, ahí se nota claramente y desechas eso. Uno empieza a leer diciendo, esto está falseado, esto no quiso decir el tipo o la chica que escribió. Quisieron decir otra cosa, pero no tuvieron las agallas para hacerlo. Y lo más fácil es acomodarse. Es como la música, como la música de masas, ¿no? La música pop y todo eso que trata de decir lo bonito, lo que le gusta escuchar a la gente, y no lo que en verdad quiere decir. Como el rock, por ejemplo, ¿no? Que creo que más bien se acerca a ese decir con sinceridad tantas cosas que uno tiene la necesidad, cuestiones sexuales nuevamente, cuestiones contestatarias y todo eso. Y bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música, no precisamente rock, pero sí un poco de jazz, de un individuo bastante rocker, un tema de Javier Crae, es Fuera de la Grey. El Señor no es mi pastor, yo no soy un borrego. Me alejé de toda fe, ¿sabéis por qué? Por ser un mujeriego. Esta erótica tendencia se plantó en mi adolescencia frente a las tablas de la ley. Dije adiós a las cartujas y olé al vuelo de las brujas. Y ya eran fuera de la grey. Todo esto fue en mi mente, pues mi cuerpo adolescente no conoció de la mujer más que mi propio deseo. Y no entró en un gineceo, como quien dice hasta anteayer. Si el amor carnal de hecho me dejó algo insatisfecho, porque quería más y más. El de la causa encausada, el de Dios pasó a la nada. Y allí está con Santo Tomás. Esa hostil mitología tuvo a ratos poesía, no muchos, pero algunos sí. El resto historia sangrada, sangre y sangre consagrada al dios feroz del Sinaí. Eso de que una plebeya fuera a mis ojos más bella que el celosísimo Jehová. O eso de que las mujeres se te acaban cuando mueres, no me llevó a cambiarme a la, ni tampoco a hincar el diente. Me sentía inapetente a Brahma, a Shiva y a Vishnu. Ni deseaba el nirvana, ni la pradera lozana del simpático Manitú. Cuando a Dios le dije adiós, me quedé tan tranquilo. Me alejé de toda fe, ¿sabes por qué? porque no era mi estilo. Desafinan al oído de este viejo forajido desde la viña del Señor. Los balidos del rebaño, tenebrosos como antaño y sin sentido del amor. Fantasías, arte y erotismo. El del fin del mundo. Volvemos, vamos a empezar con fantasías. Bueno, pedimos a todos que alisten sus textos, vamos a compartir una lectura y por supuesto a los oyentes que pongan especial atención para esta experiencia. El propio Walter Himbo nos va a compartir textos desde su voz. Y bueno, pero como un preámbulo, Majito, hacer una primera lectura. Así que, cuando quieras. Bueno, les voy a compartir uno de los poemas que puedo decir que en este libro, en el que recomendamos el programa anterior, En la tormenta la música, puede ser que es uno de los que más como un poco te tocan, ¿no? Hablamos justamente en clase ahora de lo sublime y creo que esto tiene algo, o sea, te evoca un sentimiento y lo voy a compartir con ustedes. Todas las mujeres me quieren. Húmedas y perversas me buscan en sus dedos, en el trueno que agita sus ventanas. Todas las mujeres me quieren. Las escucho tras mis pasos, estirando la mano temblorosa en busca de mi huella. Me rodean cientos de alas, cientos de bocas con sus resecas quimeras. Todas las mujeres me quieren. Solo hay que mirar alrededor mío para saber que me siguen y me aman. Yo las conocí luego de la travesía del mar ruidoso. Las conocí una madrugada, cuando descobijada mi alma se escondía en la casa de la infancia. Ahí estuvieron ellas, yo las vi. Me brotaban por los ojos en forma de lágrimas, salían de mis manos en forma de frutas. Sus voces las guardé en la campana del pecho, en el baúl soterrado por la indiferencia de la lluvia. Bueno, eso es una parte. Les dejo como tarea que busquen. Es el poema 5 del libro que ya mencioné. Gracias, Majito. Y bueno, yo le he pedido a Walter que por favor lea un texto que me gusta mucho. Lo escuché la primera vez en un homenaje a Vallejo, aquí afuera en frente de la estatua, y me encantó. Entonces, Walter. Lo voy a leer. Bueno, es el lenguaje radial y todo eso, ¿no? Sí. Tiene un poquito de palabras como muy bendecidas. No te preocupes, adelante. Aquí hablamos de la sexualidad explícitamente. No voy a venir a cerrar. No, sigue nomás. Este es un espacio abierto. Ya. Bueno, primero lo voy a leer, después les voy a contar algo sobre el poema. Okay. El poema se llama Hotel del Fin del Mundo. Es inédito porque todavía no ha salido en ningún libro. Dice: un hotel, alguien que se inyecta en la calle, una mujer llorando por su hijo herido, un letrero. Una tarde, mi mano hurgando en tu falda. Eres la tarde, alguien que se inyecta en la calle y la mujer que llora. Yo soy el letrero que anuncia ya no puedo más. Sácate la ropa primero. Habitación número 12. La falda como pétalo vencido cubre el entablado. Carretera húmeda al infierno. Explosiones como cantos en las calles. Carlota Jaramillo armoniza este final del amor. Este final del mundo. Erección ácida. El mundo es una conclusión del mal. Esta pena nuestra no tiene importancia. Una tarde en llamas, mi boca en tu grito rosa. El mundo no tiene por qué seguir en la ruta infame. Tercera guerra mundial en la ventana. Canción fúnebre y palpitante la tarde. Alguien sigue inyectándose en la esquina. Sonido de patrulla. Tu falda, gaviota agitada, abraza la tarde con sus alas oscuras. Me excita, me entristece. Ya ves que no tiene ninguna importancia. Apocalipsis de miel. Trueno que rompe las ventanas del mundo. Un hotel en la calle ensangrentada. Habitación número 12, habitación apretada entre tus piernas. El revólver descansa su destino. Miro por la ventana, muerdo tus pezones hasta que sangran lirios. Hotel que estallará en pedazos esta tarde de juicio final. Quien se inyecta se levanta y se va. Grita, se le acabó la dosis. Va por más, empeña el riñón. en cuatro o en perrito, llámalo como quieras, el mejor culo del mundo, penetrarte hasta las raíces del cabello, sobornaré al diablo para alquilar una habitación en el infierno, tarde muda, solo gritos y pies apresurados, las ambulancias repletas de muertos y heridos, un día de guerra cualquiera, desde que amaneció el mundo, mueves tus caderas como la montaña que ha de morir todos los inviernos, cuando amanezco con el alma acuchillada, tu entrepierna canta y aprieta, el mundo dejará de girar en cuatro segundos. Esta tarde durará para siempre. Cavafis, los ríos de Alejandría, las lenguas de Alejandría, los senos de Alejandría. Durel besa los ojos invisibles de Justine. Durel escribe cartas a Henry Miller. Henry Miller llora por su mona mientras suspira entre las piernas de Anais Nin. La televisión transmite la vida íntima de los escritores en directo. Hotel 5 estrellas para amantes decadentes. Agua caliente, televisión por cable, servicio de bar, servicio de suicidio en la habitación, hotel del fin del mundo, la guerra palpita en la esfera suicida, lanzo un poema sucio para iluminar la tarde, lo lanzo al tipo que se inyecta, herí su corazón a cebo, soy un letrero que dice hoy terminará todo, orgasmo primero y último, gimes, te lanzas al vacío desde un columpio, te agarras de mi pecho para no caer al barranco de heridas. Te agarras de mi pupila, hasta el infinito, ahora yo, en cuatro otra vez, sé mi perra otra vez, mi puta de esquina, mi travesti niña, te penetro hasta la infancia, hasta la falda de tus 10 años, me caigo de espaldas en tus uñas, ardor de miseria del mundo, te compartiré el vino más delicioso hecho con sangre de mar, todos los cadáveres arrojados a las aguas, la tarde menstrua un hotel, un apocalipsis, la trompeta, el arcángel orgiástico, vamos a ayudar a suicidarse al mundo, armas y gritos, tu boca, tu mano pulcra lanza la primera bala, la primera bomba, 7 muertos, cuánto te amo mi amor, todas las noches Hiroshima me explota en los ojos, los escombros de Palestina me cierran los párpados, el ejército yanqui por error bombardea un hospital de niños sin ojos en Irak, iré vendiendo tus caderas, tocándolas, estrujándolas, mar y viento corren por tus senos, para mi boca sal, para mi boca tu leche y tu vino, para mi boca tus senos que me protegen del final. Fin del mundo en la televisión por cable, hotel para amantes asesinos. Stalin y Hitler se besan mientras escuchan el crepitar de los cadáveres judíos en los crematorios, carne brosterizada que se vende bien en las cadenas fast food. Stalin estira el archipiélago Gulag por toda Europa del Este. ¿Cuántas armas has disparado en tu vida, primor? ¿Cuántas ganas de matar has tenido en tu vida, amor? Me lanzo a tus ojos claros, tus ojos francotiradores y tiernos, agua azul en tus ojos, tu boca sabe a Edén fresa, tu espalda sublime ola, fin del mundo y nosotros en el deseo, guerra en todos los rincones de la casa, guerra en los ojos de los niños desesperados que ya no esperan nada, crecer y matar, Hiroshima me explota todas las noches en los ojos, los escombros de Palestina me cierran los párpados, desayuno gas napalm en el hotel Belclair de Nueva York, los piojos de los hippies ensucian la maquinaria del progreso de Norteamérica. La jeringa de Barrows apunta al culo del Estatua de la Libertad. Los misiles de Nikita apuntan al culo del Estatua de la Libertad. Los misiles de Irán apuntan al culo del Estatua de la Libertad. Las armas nucleares invisibles de Irak apuntan al culo del Estatua de la Libertad. La cabeza de Saddam Hussein rueda por entre las piernas de la periodista que se desviste mientras anuncia los muertos colaterales en Afganistán. Hotel del fin del mundo, donde preparo las armas para terminar con los restos que aún palpitan en la tierra. Rastros de ternura y crueldad en las calles, cuerpos vendados, ojos que corren por ahí sin cabeza, misiles enfermos, tanques todoterreno viendo por nosotros. Hotel del fin del mundo, Hotel Pol Pot, Hotel Pinochet, Hotel Reagan, Hotel Thatcher, Hotel Malvinas. La guerra se riega por todos los rincones de la casa. Tihuinza, el Chaco, del Pacífico, Porfirio Díaz, hotel del fin del mundo en los noticieros que anuncian escaparon 2 dementes y se esconden en una caverna parecida a una rosa, hotel felicidad y sexo, hotel con drogas de los héroes norteamericanos, se subastan los ojos melancólicos de Hendrix, se rematan las tetas blanquísimas de Janis Joplin, copia su estadía en el hotel Morrison, fin del mundo mientras te beso y disparo, mientras soy un francotirador que pasea por tu cintura, amor, tarde, metrallas, Plaza de Toros el mundo, la reza abierta el corazón, se desangra en la arena. Muchas gracias, Walter. Maravilloso poema. Bueno, si por ahí lo llega a escuchar la censura, por Dios piensen que... Bueno, por Dios. Por lo que quieran. Piensen que la poesía, la literatura en general son ficciones y, por favor, aprecien, tengan un poco de delicadeza con el arte. Te agradecemos muchísimo, Walter, por acompañarnos. Estamos terminando el programa ya del día de hoy. ¿Tienes una presentación, un recital día de mañana, me parece? El día viernes. El día viernes en la Feria del Libro de la Universidad Católica, y vamos a estar algunos compañeros leyendo poesía. Ojalá aquí vayan, es a las 6 de la tarde, empieza a las 6 de la tarde y terminará el otro día, creo. Bueno, terminamos con el programa de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Dial de los Sentidos. Búsquennos, estaremos compartiendo un poco más de poesía. Y muchas gracias a Walter por acompañarnos. Gracias, Majito. Walter, gracias nuevamente. Tengan ustedes muy buenas noches. Quédense con la programación de Radio Casa de la Cultura. Y les dejo con una despedida de Walter. Bueno, y muchas gracias por haber escuchado, por tener la paciencia suficiente. Y bueno, que viva la poesía y acérquense a la poesía, que es lo mejor que le pueda suceder a él. Muchas gracias. Buenas noches. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.